al occidente a disfrutar el verano, que es lo que quiere mi gente. Yo quiero bailar toda la noche. Sí, hubo recreación, nos trajeron un carricoche para acá. ¿Sí? Había bastante posición en los kioscos, porque podía comprar bastante cosas. Había oferta bastante y estaba bueno, el verano pasado estaba bueno. Para mí fue mejor desde que estoy aquí, para mí eso ha sido mejor. Le habla Lázaro Mesa, delegado de la circunscripción 7, de aquí del entronque de Playa Larga. La actividad de verano debe tener una respuesta este año superior a la que tuvo el año pasado. En el sentido de que la planificación de las actividades de cada uno de los organismos que tienen que participar en las actividades de recreación del verano se garanticen, se aseguren, se planifiquen y se organicen bien para que no tener que estar con improvisaciones y no tener que perder espacios que podemos aprovechar. Yo creo que cultura, sobre todo cultura, tiene que ponerse al frente de esa tarea y tiene que darle a la actividad de recreación de verano un valor superior. Porque considero que no se deben hacer ningún tipo de actividad recreativa ni cultural en el territorio que no sea el dominio de la Dirección de Cultura. Y que los especialistas de cultura, las personas que tienen la responsabilidad de garantizar que funcione y se haga adecuadamente, pero además se haga dentro de los parámetros y las normas establecidas por nuestro país para que funcione correctamente, se cumplan como debe ser. Este verano realmente ya se está trabajando con relación a provocar distintas actividades, ya sean culturales, o sea, de fiestas, como utilizar un poco más el tiempo libre de las personas en visitar las playas, visitar lugares de interés. ¿Y qué esperan ustedes para este verano que haya aquí en la Siena, para que esté mejor el verano? Que hagan fiesta. Que hagan fiesta. ¿Y pero la fiesta de qué tipo? Dime. Que vengan artistas. ¿Ustedes que son varones, actividades deportivas aquí? No, nunca han hecho eso. ¿No lo han hecho? ¿Y tú? No. ¿No lo has visto tampoco? Dime lo que quieras, dime lo que sientas. Estuvimos flojos en la parte del transporte, ya que nosotros no tenemos playa, o sea, la playa queda 10, 12 kilómetros de Cayo Ramona, y si mantenemos la misma línea, el mismo horario de transporte público, no es suficiente para que la población pueda acudir a la playa. Además que entonces tenemos la limitante de que los propietarios de carretones, que es lo que utilizan esos medios para ir a la playa, tienen que salir de la playa de día, es decir, a las 5 o las 6 de la tarde ya no pueden estar en Playa Girón, y entonces los calores son muy fuertes, cada día, este año son inmensos. Y eso imposibilita que la gente pueda disponer de un tiempo más amplio para disfrutar de la playa. Lo otro es que considero que las actividades festivas, que le llamamos festival de carbón o carnavales, no se deben vincular ni se deben insertar en el programa de verano en los meses de julio y agosto. La tradición cultural en la Siena de Zapata es que se haga separado, que se haga en el mes de noviembre o diciembre, pero no en el mes de julio y agosto, donde la playa está cargada de personas y no se puede cubrir todas las necesidades de todos los clientes que están, los bañistas que están en la playa, más las necesidades que tiene la juventud de que haya recreación. Además, creo que hay que también aprovechar todos los espacios y todos los lugares y no concentrarlo en lugares específicos o en lugares donde no estén preparados ni con las condiciones que dadas para eso. Me refiero particularmente al tema de que en el área de la Wi-Fi, por ejemplo, donde se desarrolla la actividad de la Wi-Fi en la Siena de Zapata, las actividades recreativas y culturales deben ser discretas, deben ser organizadas sin que molesten a los clientes de la Wi-Fi, sin que molesten a los vecinos con música alterada, y que no se haga tampoco en un horario que no se preste para tal. En el aire, anhelos y realidades. Lo que se espera es siempre, es por supuesto que sean mejores las cosas, aunque ahora en estos momentos tenemos nuestras dificultades, pero no importa, lo que demos, darlo con calidad, con buen trato, buen servicio, y eso, la higiene, que esas cosas no dependen del recurso. Si tenemos, aunque sea, no sé, X cantidad de tal cosa, pero darle en buena forma, buena atención, buena higiene, para que la población se sienta atendida, y ir a esa zona, darle a la juventud esas actividades recreativas. con tu música tropical. Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción. Dime si sube la marea. Bueno, yo la oferta la vi pobre. La vi pobre porque hubo mucha inestabilidad. Y para este año pienso que para que haya una mejoría tiene que haber un despertar, tiene que haber un cambio. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Porque lo que ha mostrado el primer semestre de este año, la actividad de la gestión comercial de la empresa de comercio y gastronomía es que estamos en una situación crítica. Y para que haya una situación diferente en el verano tiene que haber un cambio. Tiene que haber un aseguramiento de los proveedores, tiene que haber garantizarse todo para que haya una mejor respuesta a este verano. Si no, vamos a tenerlo más pobre que el año pasado. Todo el mundo para la playa, todo el mundo para los campinos. En relación a las ofertas en las áreas públicas de playa para donde existen distintas actividades, el año pasado estuvo bastante bueno, a pesar de las deficiencias que tenemos con relación a los abastecimientos. Este año creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pienso que hay que utilizar la capacidad o la preparación que puedan tener las personas que trabajan en esta actividad, en la creatividad, en hacer algo nuevo, algo novedoso, porque la materia prima aún está mucho más difícil, más escasa que el año pasado, por la situación que tenemos, que todo el mundo conocemos, a la hora de aplicarse el tercer capítulo este de la ley Helmut, que a todo el mundo nos ha afectado. En este momento estamos en una situación un poco dura, pero bueno, se está trabajando con la cooperativa del municipio, con todo lo que tiene que ver con el tema alimentario, a modo de poder aumentar las ofertas y que la gente tenga menos algo cuando vayan a estos lugares, donde poder alimentarse, donde poder cubrir sus necesidades fundamentales.